pone bien put a mover ese booty. Te pone bien puti. A mover ese booty. Se me pintan los labios, hoy no tengo horario, quiero.